Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Muy buenas de nuevo desde Little Track, desde España para Kawan Radio. Bueno, y desde Kawan Radio para el resto del mundo. Bienvenidos a esta nueva ruta, la ruta número 4 de Little Track, donde vamos a hacer un recorrido bastante variado. Dentro de España nos vamos a recorrer Canarias, Galicia, exactamente Coruña, Granada, Valencia, Vitoria, pero luego nos vamos a ir a Argentina, a Bosnia y Herzegovina, Brasil, Estados Unidos, Italia, Uruguay, y no sé si dará tiempo a algo más, si no, algo más pondremos. Así que aquí estamos. Muchas gracias a los oyentes de Kawan Radio por estar aquí, y a los de Asalto Mata. No nos olvidemos que este programa también se reemite en Asalto Mata Radio Rock, donde podéis ver los programas, tanto el último que subimos como todos los anteriores. Entréis en asaltomata.rock y podéis ver todos los programas de Little Track ahí subidos para que podáis escucharlos. Dicho todo esto, Vámonos y vamos a empezar en España. No vamos a ir a Argentina. Vamos a empezar con Argentina. Va por vosotros, chicos. Con Baba Yaga y el tema Camino Imposible. A Bosnia y Herzegovina con Dubiosa Collective, una banda muy curiosa que hace una fusión de ska, punk, algo muy bonito, ya lo vais a ver. Y terminamos en Brasil con Praxis Consternation. Venga, vámonos con Baba Yaga, Dubiosa Collective y Praxis. Igual que siempre, me esperan ahí. Change of direction. hemos empezado fuerte, hemos empezado bien. Pues vamos a continuar aún mejor. Antes de irnos a España, ahora vamos a poner tres grupos de España, pero antes quería comentaros que vais a daros cuenta enseguida que debajo de lo que yo hablo, normalmente pues siempre pongo o ponía música de alguna banda. A partir de ahora, ese sonido que escucháis es el sonido real de un camión. O sea, no está bajado de internet ni buscado ese camión, es el sonido real de un camión. No es el mío, no es el que llevo yo, porque no suena así de bien, suena a camión moderno, que no suena a nada. Es un camión muy especial, es un Pegaso Europa de 52 años, creo que tiene ya, 52, 53 años. El camión solidario, que se le llamamos aquí en España, el camión de Juan Pérez Luque y su asociación Camioneros y Camioneras contra el Cáncer, y utiliza este camión para hacer rutas por España y por donde se le ocurre para recaudar dinero para la lucha contra el cáncer. Como un homenaje a Juan, por supuesto, que es el que lleva el camión y es el originario de esta idea, y a su camión, que ya es conocido como, repito, el camión solidario, le pedí que me mandara el sonido de su camión, que con su teléfono, con su móvil, grabara el sonido del camión arrancando en marcha, con las marchas, con el cambio, lleva un cambio antiguo, no de los de ahora, que son automáticos, y suena así. Vais a oírlo de fondo, es el sonido grabado con un móvil, como es todo mi programa, por eso lo quería así, y vais a escuchar de fondo el camión solidario a partir de ahora. Por si escucháis un ruido así, eso es un camión de los de verdad, que decimos los camioneros, un camión de los de antes. Así que vámonos a Canarias con Sinfia, Eternal Flame. Un metal sinfónico melódico que os va a gustar seguro, seguro, seguro. Y vamos a hacer dos paradas en Galicia, en Coruña exactamente, con Los Eternos y Talesien. Los Eternos, una banda de country rock que a mí me ha sorprendido, la verdad, explicaos esto también, con el tema Tempestad. Y Talesien, con el tema Incomprensión. Así que venga, vámonos con Sinfia, Los Eternos y Talesien. I am the son of light and the Curar. Pues ya que estamos en España, vamos a continuar con tres bandas más y luego ya pasamos a Estados Unidos, Italia, Uruguay y por esa zona de por allí. Vámonos a Granada con Saedin y el último tema que nos han presentado, Entre Ríos, una banda de rock andaluz. Seguimos algo muy diferente. Vámonos a Valencia con un adelanto de una ópera rock que está preparando Luna de Sangre. Es el tema Esta Vez No. Ay, ¿qué os parece esta ópera rock? O sea, este primer adelanto de la ópera rock. Y vamos a terminar en Vitoria con un poco de rock punk del bueno, del que me gusta a mí, Azken Hatza, Nunca Moriré. Así que venga, vámonos, Saedin, Luna de Sangre y Azken Hatza. Entre ríos miro al cielo y el cielo nunca está gris, es una lluvia de estrellas con la luna de Saedin. Por el Hello. atrapado en esta puta espiral, rechazado por la sociedad. No podrá respirar en la mira de ese tribunal, condenado por no ser igual. No me podrán callar, encadenado solo por pensar, criminales con total impunidad. Los que nos gobernarán, sanidad, cultura e inmigración, nos enseñan para rechazar, fomentar la desigualdad. Nunca morirá, es nuestra vida y otro nos la puede quitar. Nunca morirá, y esa es la puta realidad. Nunca morirá, y aunque nos maten, algún otro vendrá detrás. Nunca morirá, es nuestra libertad. Ya tengo claro que esto nunca cambiará. Me ahoga esta humanidad. Esa losa que nunca te quitarán. Que te asfixia cada día más. Debemos reaccionar. Nunca paro de correr. Y ya no sé cómo puedo parar. Esquivando el final. ¿Cuántos muertos que han quedado atrás por defender su ideal? No es demasiada libertad. Nunca morirán, es nuestra vida y Dios no nos la puede quitar. Nunca morirán, esa es la puta realidad. Nunca morirán, y aunque nos maten, algún otro vendrá detrás. Nunca morirán, nuestra libertad. Pues rompiendo a cada instante lo que hasta entonces nos había oprimido. Eres un hombre libre. Y nos vamos corriendo porque no queda tiempo y luego si me paso me riñen. Así que vámonos con Estados Unidos, Living Darkness, una banda de heavy metal de los sonidos de Los Ángeles de los 90, pues algo así. Italia, Max Montanari, con un tema de su nuevo trabajo, Saligia. Saligia con puntos, S punto, A punto, L punto, I punto, G punto, I punto, A punto. Y Uruguay con Cryptogram, la sombra de la mente, black metal del bueno. Se acabó el tiempo. Os dejo con las tres bandas. La semana que viene más, esperemos que mejor. Y acordaros que pronto nos veremos en los conciertos. Hasta la semana que viene. I'm always facing death, drowning and emptying nothing. dentro il mal di vivere, un cerchio alla testa che uccide lentamente l'orizzonte dentro te. Motivo futile, ragione di esistere. Corazones, el tiempo disuelve. See you.